Diego El Cigala con el tema Sus ojos se cerraron. Ahora vamos a escuchar desde Ecuador, desde Quito, a la banda de rock progresivo, punk, experimental y fusión, Guardarraya. Esta banda intercala el uso de instrumentos diversos, como las flautas y los bongos, añadido a la representación teatral de sus presentaciones más sobresalientes y el hilo conductor del rock más destacado. Esta banda se mantiene en la escena independiente y ha participado en diversos espacios del Ecuador y en algunos festivales. Vamos a escuchar a Guardarraya con el tema Me Fascinas. De mí y ya no siento nada, me quedo aquí oyendo Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina. Más da, si nadie sabe nada, me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina. Estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo la vida repetir. Vamos a escuchar desde Argentina al grupo de rock Los Abuelos de la Nada. Este fue un grupo creado por Miguel Abuelo en el año de 1967 y relanzando con otra formación en 1981. A lo largo de la trayectoria del grupo, Los Abuelos de la Nada contó con músicos como Claudio Gavis, Papo y Andrés Calamaro. El primer disco de la segunda etapa fue producido por el músico Charly García. Escuchemos a Los Abuelos de la Nada en este tema Mil Horas. La

de la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. Continuamos aquí en el recorrido por la música del mundo y ahora vamos a escuchar desde Egipto al cantante y director de orquesta Ali Hassan Kuban. Este es conocido como el capitán y más tarde como el padrino de la música nubia. Ali Hassan nació en Gotha, cerca de Asuán, y después se trasladó al Cairo, donde aprendió a tocar el clarinete. Para 1949 actuó con la ópera del Cairo y a partir de eso creó su propia banda durante la celebración de bodas en las cuales interpretaba su música. Escuchamos desde Egipto a Ali Hassan Kuban con el siguiente tema. Era De escuchar desde Egipto a Ali Hassan Kuban. Ahora vamos a escuchar a Carlinhos Brown. Vamos a escuchar desde a Carlinhos Brown, conocido también como Antônio Carlos Santos de Freitas. Él es un cantante, percusionista, compositor y productor brasileño. Él comenzó aprendiendo a tocar el pandeiro y paulatinamente fue denominando todos los instrumentos de percusión de la cultura afro-brasileña. Se volvió en uno de los instrumentistas más requeridos de Bahía a principios de la década de los 80 y en 1984 tocó en la banda Acordes Verdes de Luis Caldas. Además, fue uno de los creadores de la samba reggae y en el 85 formó parte de la banda de Caetano Veloso en el disco Extranjero. Escuchemos desde Brasil a Carlinhos Brown con esta Lagonia. Você me rende, minha nada me rege, nada me prende, nada me estende. Do pé que serve, se a água empresse, nada se peste nas tambores secas. Irriga meus olhos, me diz a cortina, escadas no prédio. Vindo no fundo. vamos a escuchar desde Costa de Marfil al cantante de reggae Alpha Blondy. Él es muy popular en África Occidental, ha cantado con el grupo The Wailers y canta principalmente en Dioula, francés e inglés, pero ocasionalmente en árabe y hebreo. Las letras de sus canciones expresan fuerte actitud y humor relacionados con la política. Alpha Blondy inventó la palabra democrature, la cual se traduce como democratura, que es la combinación de las palabras democracia y dictadura para calificar a algunos gobiernos africanos. El seudónimo de Alpha Blondy, ya que su nombre real es Seydou Koné, surge gracias a su abuela. Resulta que la señora no podía controlar a su nieto y como le costaba pronunciar la palabra francesa bandit, que significa bandido, lo más parecido fue Alpha Blondy. La parte de su otro nombre lo creó él mismo, anteponiendo la primera letra del alfabeto griego al sobrenombre conocido por todos, y así formó Alpha Blondy, que significa el primer bandido. Escuchemos desde Costa de Marfil a este cantante con el siguiente tema. Yalla nasu foya pia, cher Amadou Bamba, yalla nasu foya pia, cher Amadou Bamba, yalla nano yalla tati sabarke, cher Amadou Bamba, oh, pour nous fate, cher Amadou Bamba. Oh, peuple Nala. Il y a que ça va bouiller, ça va bouillir. Allah, il y a un masque en main. Il y a que ça va bouiller, ça va bouillir. Amadou Bamba, yalla nasu foya pia. Cher Amadou Bamba, yalla nasu foya pia. Cher Amadou Bamba, yalla nanu yalla tati sabarke. Cher Amadou Bamba, oh, pour nous fate. Cher Amadou Bamba, oh, peuple Nala. Vamos a escuchar desde Mozambique a la agrupación Mabulú con el tema Mal de Jenny, que está incluida en la recopilación de Putumayo Records con esta música afro. Compañía de Fuego Sagrado. Ahora vamos a escuchar a la banda Dreg, que es una banda estadounidense de rock alternativo formada en California y comúnmente escrita como Dreg, D-R-E-D-G. Esta banda Él comenzó a ganar fama en la escena indie con el lanzamiento de su primer álbum conceptual Leitmotiv, el cual los llevó a firmar un contrato con la discográfica Intercoast Records. Se caracteriza por su estilo musical experimental y difícil de definir. También van e incluyen baladas románticas hasta peculiares temas instrumentales con fuertes tendencias progresivas. Dreg y el tema Sun Goes Down. Vamos a Dreg con el tema Sun Goes Down. Ahora vamos a escuchar desde África a una agrupación de artistas que combina diferentes estilos musicales propios de su continente. Ellos son Afroelectro, quienes fusionan esta música africana con un poco de electrónica y nos traen el tema Marimbondo.